diciendo al Señor, Padre Santo, yo te amo. Padre Santo, yo te amo. Padre Santo, yo te amo. Padre Santo, aleluya. Digno de alabanza y adoración.